Para muchas personas, la existencia del mal y el sufrimiento son fuente de gran perplejidad, especialmente para aquellas personas que están sufriendo las consecuencias de algún evento malo en sus vidas. Estas personas no entienden que detrás de las realidades del mundo existen realidades espirituales en donde hay un diablo que se rebeló contra un Dios de amor y que ha asumido la labor de destruir a la humanidad. Estas personas no entienden tampoco que Dios utiliza a los mismos seres humanos para causar mayores problemas y males en el mundo y aumentar el desastre y aumentar el dolor del mundo. A nosotros, Dios nos ha revelado muchas de las acciones del diablo para que estemos informados y entendamos por qué suceden las cosas y no perdamos nuestra fe cuando somos probados. Estas son realidades que nosotros necesitamos entender bien, estar bien seguros de lo que conocemos, que nos revela Dios, y compartirlo con las personas que no entienden estas realidades, que no conocen a Dios, que no saben del diablo, para que ellas también puedan abrir sus ojos espirituales y empezar a entender la causa del mal y empezar a confiar en un Dios de amor, en un Dios que quiere su salvación. Este es el tema que vamos a estudiar hoy y no se retiren que ya regresamos. Hola, apreciado hermano, ¿cómo te encuentras hoy? Un placer verte, Rafael. Sabes que este asunto del tiempo del fin y el conflicto es un tema fascinante y que solo por la misericordia de Dios podemos entender. Claro, la revelación de Dios, sí. Y cuando lo mezclas con Teodicea y los problemas del dolor y el sufrimiento humano, ahí es que la puerca tuerce el rabo. Así que tenemos que buscar a Dios. Siempre tenemos que buscar a Dios. ¿Conocías ese dicho? Bueno, me parece que es de Puerto Rico, ¿no? Bueno, es un dicho castizo, es un dicho castellano, viene de España. Quiere decir cuando las cosas se ponen difíciles o imposibles. Oremos. Amante Dios, ayúdanos a confiar en ti, en el diario vivir, y particularmente cuando las cosas se ponen imposibles, cuando no podemos entender, cuando no tenemos explicación, que podamos confiar en ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Amén. Johnny, yo todavía recuerdo cuando por primera vez estudié este tema en la Escritura, el entendimiento que adquirí. Porque cuando uno sabe por la revelación de Dios, uno empieza a entender por qué suceden las cosas. No es que se haga más fácil para uno, porque obviamente el mal y el dolor es difícil uno aceptarlo y aprender y aceptar que uno aprende cosas valiosas. Obviamente cuando suceden esas tragedias horribles, como por ejemplo aquel avión que desapareció en el año 2014, que en el mes de marzo del año 2014 y que todavía no se ha encontrado, la gente queda en perplejidad. Pero estas realidades espirituales nos ayudan a entender y a darle significado a todos esos eventos de la vida. Es como que le corrieran la cortina y nos enseñaran lo que está sucediendo tras bastidores. Exactamente, sí. Y tenemos un verso aquí que hace eso de manera especial. Y yo lo leí por primera vez en esta Biblia. ¿En esta misma? En esta misma. Oh, ok. Una Biblia histórica. Es histórica. Ok. Vamos a comenzar leyendo en el libro de Isaías. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Bien, Johnny, una de las cosas que confunde a la gente cuando lee esto es que este es un pasaje dirigido al rey de Babilonia. Sin embargo, la iglesia cristiana desde su infancia identificó este pasaje como dirigiéndose al diablo, refiriéndose al diablo. Porque habla de temas así como que caído del cielo y derribado a la tierra, que cuadra perfectamente con lo que enseña el Apocalipsis sobre el diablo. Correcto. La realidad es que la Biblia no fue escrita en un solo estilo de escritura, sino que se utilizan diferentes estilos. Y el estilo incluido aquí en este capítulo 14 de Isaías es aquel que utiliza los símbolos de la historia como los elementos del eterno, utilizando en este caso el rey de Babilonia, representando el problema del eterno de Dios cuando lucha con Lucifer. Pero esta lucha viene, Rafael, por causa del libre albedrío. Ese es el punto de partida. Sí. Ahora, hay un par de cosas en este pasaje que es importante resaltar. Número uno, el deseo de exaltación en el corazón. Subiré a las alturas del cielo. Se quería engrandecer Lucifer. Y el segundo pasaje es que él fue derribado a la tierra. En otras palabras, que es un ser derrotado. Para nosotros, desde el punto de vista del ser humano, Satanás es un enemigo invencible, un enemigo superior a nosotros que tiene habilidades que nosotros no comprendemos, que tiene poderes que nosotros no tenemos y que no es una lucha de tú a tú entre él y nosotros. Nosotros somos derrotados en esa lucha. Sin embargo, aquí la Escritura dice que es derribado, es un ser derrotado y eso lo vamos a seguir viendo, se sigue repitiendo. Pero tengo que decir algo porque si no exploto. Sí. Siempre y cuando no aceptemos, clamemos, utilicemos, reclamemos el poder de Jesús. Ese enemigo tan tremendo y tan poderoso y tan fuerte, mucho más que yo, va de rodillas ante la cruz de Cristo si yo reclamo el poder del Evangelio. No puede el enemigo contra la palabra de Jesús. Siempre y cuando no nos olvidemos de que estamos en Jesús, ese enemigo nos triunfa. Exacto, exacto. Gracias por la aclaratoria. Ahora vamos a ir al libro de Ezequías, de Ezequiel. Hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Bien, Johnny, entonces aquí estamos hablando también en términos proféticos hacia el rey de Tiro. Y esto es también lo que puede confundir a la gente, pero sabemos que también se trata de Satanás, porque también la iglesia cristiana, desde su misma incepción, comenzó a interpretar esto como el diablo. Esto se refiere al diablo. Y sabemos porque es la misma descripción, tiene las mismas características que Isaías y que Apocalipsis, con ese deseo de exaltarse. Correcto. Ese deseo orgullo. De subir por encima de lo que él era, de su posición, y llegar a ser igual a Dios. Lo mismo que el diablo le ofreció a Eva, a Adán y a Eva, en el jardín de Edén. Y a Jesús en el desierto de la tentación. Correcto. Esta característica de orgullo y de vanidad son el corazón del pecado y el origen del mal en el universo. Y ese es el mal que está dentro de mi corazón y del tuyo. Y la única manera de vencer es la humildad, aceptando que Cristo es el que redime y que Cristo es el que tiene el poder y el valor. Pero no es cosa fácil, Rafael, Porque el ser humano quiere reclamar por sí misma, por sí mismo, y tener poder, independencia y autonomía, las cuales son efímeras y no son ciertas. Tenemos que someternos a Cristo. Son un engaño. Bueno, y por eso es que es importante cuando leemos estos pasajes reconocer esos temas como el deseo de exaltación, el deseo de subir por encima. Pero vamos a seguir leyendo la descripción en el libro de Ezequiel. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Bien, Johnny, entonces aquí llegamos a esa pregunta de gran importancia. Aquí tenemos un ser que Dios creó, lo hizo perfecto, lo hizo hermoso, lo hizo sabio, lo hizo poderoso, y era perfecto hasta ese día, hasta ese momento en que se halló maldad en él. Mi hijo Toño, cuando era chiquito, él decía, pero ¿por qué tuvieron que hacer eso de Adán y Eva? ¿Por qué ellos desobedecieron a Dios y ahora el mundo es tan feo como lo es? Y hay tanto mal. Entonces, trasladando ese sentimiento a este pasaje, la pregunta es entonces, ¿por qué Dios permitió que que Satanás, que Lucifer, se hiciera malo? Qué dolor, Rafael, qué tristeza pensar que Lucifer quiso rebelarse hasta que se halló en ti maldad. La peor preposición de la historia del universo, ese hasta, se halló en ti maldad. Rafael, en realidad no hay explicación. Yo puedo aquí batear filosofar. Y filosofar y no vamos a llegar a ningún sitio. Pero entonces, bueno, vamos a leer. Por eso es que a veces que cuando leemos y vemos los pensamientos de algunos autores que han pensado sobre este tema, nos ayudan a entender. Vamos a ir al libro de Patriarcas y Profetas para ver un pensamiento. Siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Así que se resume en la necesidad de libre albedrío, pero en realidad no resolvimos el dilema, porque podríamos preguntar, ¿y por qué Dios necesita que nosotros actuemos en libre albedrío? ¿Qué preferiríamos nosotros? ¿Acaso no preferiríamos un mundo en el cual todos somos autómatas, pero no hay sufrimiento? ¿Qué tú piensas? Bueno, Johnny, hay varias cosas que podemos decir sobre este pasaje. Número uno. Dios solamente quiere una relación con nosotros que nace del amor, no de la obligación, no cuando nosotros no tenemos alternativa. Yo tengo perros, creo que tú tenías un perro antes. He tenido perros. Has tenido perros. Y yo tengo un perrito que es muy cariñoso, tan cariñoso que fastidia. Y yo le digo, vete para allá, pedazo de perro. Y lo regaño y él siempre me menea la cola diciéndome te quiero mucho. Y cuando lo estoy regañando me está saludando con alegría. Él no tiene otra alternativa que apreciar cualquier cosa que yo haga por él. Eso es un animal. Nosotros los seres humanos tenemos mucho mayor entendimiento y escogemos. Tenemos el derecho a escoger. ¿Sabes lo que eso quiere decir entonces? Lo que esto quiere decir, Rafael, es que el valor supremo del universo es la independencia, la autonomía. No, yo no estoy de acuerdo, Johnny. Entonces, yo creo que es la libertad, pero no la independencia. Porque la forma como yo lo veo es que Dios nos hizo a nosotros dependientes de Él para que nosotros tuviéramos vida únicamente en función a nuestra relación con Él. Pero Él solo quiere esa dependencia basado en nuestra independencia. Porque, sí. Entonces ¿cuál es el valor más alto? Sí. Dios diseñó este sistema para que la autonomía sea lo que mueve el paquete completo. Y esto lo traigo a colación porque tú, anciano de iglesia, ¿cómo manifiestas ese valor en tu iglesia local? Tu pastor, tu dirigente, tu encargado en tu hogar, ¿haces lo mismo que Dios? ¿O tú te sientes feliz de obligar y de torcer y de conseguir que todos en tu casa hagan lo que tú quieres en base a miedo y castigos? ¿Ah, Rafael? Todo. Bueno. Johnny, yo entiendo el argumento que tú dices, sin embargo, tengamos simpatía y entendimiento de que nosotros los seres humanos nos equivocamos y creemos que con obligar al buen comportamiento estamos haciendo nuestro trabajo, nuestra tarea. Correcto. Nosotros no somos Dios. Porque nos enfocamos en el resultado, sí, y no en el proceso. Sí. Pero estos versos nos enseñan, estas palabras nos enseñan, estas acciones y estas historias nos enseñan que para Dios el proceso es más importante que el resultado final. Sí, pero nosotros los seres humanos, con el entendimiento tan pequeño que tenemos, lo que estamos interesados es en el resultado. Que estén ahí en la iglesia bien vestidos y bien comportados. Lo que hay dentro en la mente y en el corazón no tiene tanto valor como lo que están viendo nuestros ojos. Y esa es la diferencia de la actitud de Dios hacia el pecador. Dios permite que nosotros tengamos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y yo no pienso que Dios rechaza al ser humano porque tenga pensamientos de resentimiento, de desconfianza, de temor, y siempre y cuando que el ser humano se acerque a Dios, aunque sea para pelear con Él, mientras lo haga, por lo menos hay ese contacto y Dios puede relacionarse con esa persona y puede ayudarla a entender. Dios se interesa por lo que hay en nuestro corazón. ¿Ya? Amén. Sí. Amén. Pero tenemos que avanzar. Sí, sí. Se nos va a acabar el tiempo. Un paréntesis. Pero tenemos todo un trimestre para hablar de esto, pero sí. Un paréntesis. Hemos de recordar que entre todos los habitantes del universo entero, la persona de Dios es la que ha sufrido más por causa del problema del pecado. Y eso lo seguiremos desempacando. Sí, eso es cierto. Gracias por decir eso. Bien, ahora vamos a leer el siguiente pasaje en Ezequiel. Se enalteció su corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Bien, Johnny, entonces lo que yo veo en este pasaje es que aquí hubo una decisión autónoma de Lucifer de corromperse. Correcto. De escoger hacer el mal. Así como nosotros lo hacemos. Porque nosotros conocemos lo que es el pecado. Y lo pudo hacer porque Dios lo diseñó de esa manera. O sea, le dio la libertad. Exacto, que es el diseño. Que escogiera, sí. Que escogiera. Y cuando Dios dio esa libertad, abrió la posibilidad del dolor para él. De sufrir el rechazo y la rebelión de sus hijos. Pero Dios escogió hacernos así, hacernos seres autónomos, seres que decidamos por nosotros mismos si queremos amar a Dios, si queremos servir a Dios, si queremos relacionarnos con Dios. Entonces tenemos dos opciones en la iglesia y en el hogar y en la empresa y en el salón de clases. Una opción es la de Satanás, obligar a todos para que hagan lo mismo y sean igualitos. La uniformidad. La otra es la opción de Dios, dar libre albedrío y recibir de todos, de maneras diferentes, las manifestaciones del amor a Dios, enseñándoles siempre los principios eternos y dándoles los mejores ejemplos. Sí, sí. Bueno, pero Johnny, es que el tema de ejercer fuerza y obligar a las personas a conformarse, a comportarse de cierta forma, ignora que de todos modos por dentro el ser humano está tomando sus decisiones y está formando sus opiniones y sus actitudes. O sea que si nos podemos engañar, tratando de obligar, lo que necesitamos es ganar el corazón para Cristo, pero tenemos que avanzar. Amén. Vamos amén a las dos cosas, a avanzar y a lo que dijiste. Amén. Entonces vamos a avanzar al libro de Apocalipsis para completar el cuadro de lo que veníamos leyendo en Isaías y en Ezequiel. Entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Johnny, estas son palabras graves. Eso de que fue arrojado del cielo quiere decir, habla acerca de la imposibilidad de que el pecado coexista con Dios. Un conflicto irresoluble. Son esos polos del imán que se repelen. El pecado no puede existir en la presencia de Dios. El pecado no puede vivir eternamente. Y bien lo dijiste, Rafael, se repelen porque son iguales. Satanás quiso hacerse Dios y solo hay uno. Y por eso, cuando él se quiso hacer igual a Dios, se repele. No puede, no puede. Y entonces esa guerra que terminó en la expulsión de Satanás del cielo, continúa aquí en la tierra. Y vamos a leer esos pasajes en Génesis. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. ¿Qué palabras más astutas?, dijo la serpiente. De esta manera provocó la curiosidad y pretendía entonces defender a Dios, la pareja, cuando recibieron las palabras de el enemigo. Y en el propósito de defender a Dios, la serpiente se los echó al bolsillo. Porque al comenzar a conversar con el mal, tú no puedes negociar con el mal. No se puede razonar con el mal. Eres engañada, eres engañado. Estas palabras de la serpiente, donde nos dice que era más astuta, obviamente no está hablando de la serpiente como animal, está hablando de la serpiente como lo dice en Apocalipsis 12, que es la serpiente antigua, Rafael. Sí. Qué triste engaño, ¿verdad? Y lo que nos dice el mensaje claramente, Johnny, es que nosotros no podemos enfrentarnos ni jugar con el diablo. Nos va a derrotar, nos va a destruir, va a acabar con nosotros. No hay futuro para nosotros en el pecado. Esa es la lección más importante que tenemos que llevarnos de allí. Cierto. Pero vamos a leer entonces también en Patriarcas y Profetas un pensamiento que nos ayuda a entender. La ley de Dios es tan santa como Él mismo. Es la revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter y la expresión de su amor y sabiduría. La armonía de la creación depende del perfecto acuerdo de todos los seres y las cosas animadas e inanimadas, con la ley del Creador. No solo ha dispuesto Dios leyes para el gobierno de los seres vivientes, sino también para todas las operaciones de la naturaleza. Todo obedece las leyes fijas, que no se pueden eludir. Pero mientras que en la naturaleza todo está gobernado por leyes naturales, solamente el hombre, entre todos los moradores de la tierra, está sujeto a la ley moral. Al hombre, obra maestra de la creación, Dios le dio la facultad de comprender sus requerimientos para que reconociese la justicia y la benevolencia de su ley y su sagrado derecho sobre él, y del hombre se exige una respuesta obediente. Bien, entonces, Johnny, esto es importantísimo porque nosotros somos diferentes al resto de la creación. El resto de la creación no tiene alternativa que obedecer lo que Dios les ha mandado. Ellos no tienen la capacidad de razonamiento, no tienen la capacidad de conciencia que nosotros tenemos. Nosotros conocemos la lluvia de mañana, la sabemos. Nosotros entendemos la historia y entendemos en parte nuestro futuro. Dios nos ha hecho a nosotros responsables por esa ley moral, porque teniendo tanto privilegio como ser seres conscientes, entonces nuestra responsabilidad es mayor dentro de la creación. Como seres sientes, es decir, que sentimos y somos guiados por lo que sentimos en el razonamiento de la ley, eso Dios desea que lo usemos para su servicio, por el libre albedrío que Él nos dio y que espera de vuelta la obediencia. Y esto es una aparente contradicción, porque somos libres para escoger servir. Y ahí está el secreto de la vida. Algunos piensan que el secreto de la vida está en servirse a sí mismo, pero el secreto de la vida está en servir a otros y se consigue la libertad en la esclavitud del servicio. Es una contradicción. Johnny, entonces dentro del plan de Dios, de la creación de Dios, nos hizo seres pensantes, seres autónomos, pero que tenemos que vivir dentro de la ley de Dios, dentro de la armonía del universo, que se basa sobre el amor de Dios y el carácter de Dios, su ley. Y Satanás sabía que cualquier pequeña desviación de ese plan de Dios, de esa ley moral, traería abajo todo el edificio. Acabaría con la independencia del ser humano. Acabaría con la felicidad del ser humano. Destruiría todos los planes de Dios para el futuro de nuestra raza y todos los planes que Él tenía para relacionarse con nosotros. El diablo fue muy astuto porque él ya sabía, Johnny, los resultados de la desobediencia, los resultados de la exaltación, el atractivo de nosotros querernos levantar por encima de lo que Dios nos puso. Porque en realidad, Rafael, hay otro elemento importante que trae la corazón aquí, que ya lo explicaste y lo voy a desdoblar. No existe la independencia. Es algo efímero. Lo que existe es la voluntad entregada a Dios o la voluntad entregada al enemigo. Y eso es la clave del entendimiento del conflicto de los siglos. Que los seres humanos tenemos la libertad de escoger a quién vamos a servir. No tenemos la libertad de ser libres. No hay independencia. Solamente existe dependencia a Dios o dependencia del enemigo. Y el enemigo pretende que te está dando independencia y te da efímeras ideas de placer que son muy perecederas. En Dios solamente y en la dependencia en Dios tenemos libertad. Amén, amén. Vamos a ver un último versículo en Primera de Juan. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bien, Johnny, entonces lo que tenemos aquí, lo que ven nuestros ojos son las obras del diablo. Todo ese mal que el ser humano ve, todo ese sufrimiento que existe en el mundo y en nuestras propias vidas, todo eso viene por las obras del diablo en este mundo. La Escritura nos dice a nosotros que para eso apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. Comienza en nuestras vidas, comienza entendiendo la bendición de unirnos a Dios, de seguir a Dios y entregar nuestra vida a Él, y el deseo de nosotros de someternos a su señorío, de entregarnos a Cristo para vivir nuestra vida por Él. Esa es la destrucción que quiere hacer Jesús de las obras del diablo en nuestra vida. Ay, ay, ay, Rafael, yo reclamo a Dios y le pido que tome control de mi vida para poder ser fiel a Él. Amén. Porque esa es la felicidad. Amén. El clamor de felicidad y de independencia debe ser el clamor por la esclavitud a Dios, la dependencia en Dios. Bien, queridos hermanos, ya llegamos al final de este estudio. Les agradecemos por acompañarnos y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.